Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos oyentes, qué alegría saber que tenemos un nuevo conversatorio y en la compañía del doctor Hernán Peláez, y ya estamos listos para iniciarlo. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Juan Manuel Durán y Germán García, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor, qué alegría estar en su compañía. ¿Cómo se encuentra? Muy bien y muchas gracias, Libardo, y sobre todo un agradecimiento a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Y hoy hemos decidido, apenas era obvio, un homenaje a Attilio Stampone. Falleció el 2 de noviembre del presente año. Y obviamente, destacado compositor, pianista, arreglista, director de orquesta, don Attilio Stampone, y por supuesto con su orquesta traeremos varios de los cantantes que pasaron por sus filas. ¿Y qué tal, Libardo, si iniciamos con un tango que se llama Afiches, que según entiendo puede ser el más destacado, o hay otros? Hay otros, especialmente instrumentales, pero este fue uno de los que más se vendió, con letra, claro está. Y precisamente el que vamos a presentar le pertenece en música. La letra es de Homero Espósito y la grabación del 3 de octubre del año 1972 en la RCA Víctor, doctor Peláez. Y aquí está la orquesta de Attilio Stampone, la voz del polaco Roberto Goyeneche en el tango Afiches. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. donde yo te di un hogar fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel. Su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. A través del programa vamos a dar, por supuesto, detalles curiosos de este niño prodigio, digo yo, porque a los 10 años, que lo tuvo que someterse a una operación de apendicitis, un hermano de él le compró un piano y allí comenzó Atilio Estampone sus estudios, a los 10 años. Y cuando tenía 15 años, Libardo ingresó en la orquesta de Roberto Dimas, que trabajaba en el Café Marsotto. Y ya en el año 42, siendo adolescente, empezó a tocar el piano en la orquesta de Pedro Mafia. Que mire usted cómo es la vida. Mafia pasó un día cerca a una confitería y lo oyó. Oyó la orquesta y se fijó mucho en el pianista. Como era menor, pues habló con el papá de él y le dijo, mire, yo quiero que él trabaje conmigo en un cabaret llamado Tibidabo. El papá de Atilio Estampone le dijo, mire, yo lo autorizo con una condición. Cuando termine de trabajar, usted me lo pone en un tranvía para que se vaya de derechito a la casa. Él es un buen pelado y no quiero que vive el ambiente del cabaret. Ahí ya empezó, pero mire usted la edad. Ya a los 14, 15 años ya estaba integrando orquesta, Libardo, Atilio. Y le cuento, doctor, que precisamente esas historias humanas son las que gustan a nuestra audiencia. Ellos son felices cuando escuchan esas historias que no conocen. Y aquí podríamos hablar muchísimo, pero desafortunadamente el tiempo es insuficiente para ello. Entonces preferimos mostrar la música de cada uno de estos artistas, de estos compositores o intérpretes, doctor. Por eso vamos a hacer más referencia a don Atilio Estampone que a los cantantes, porque ahora invitamos a otro que viene con un tango llamado Después del Carnaval. ¿A quiénes pertenece? Letra y música de José Amuchastegui, es la donde va la tilde. El segundo apellido es Ken o Kin. No tenemos la fecha de grabación, pero lo vamos a oír aquí. Con la orquesta de Atilio Estampone, la voz de Ricardo Ruiz en el tango Después del Carnaval. Buenas noches, tango. Si florecen para carnaval las colombinas y los fierros, olvidan las promesas de amor eterno, pero tu recuerdo vive en mí y nunca lo podré olvidar. Fue una noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó. Mas el encanto de aquellas horas al morir como se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas. Mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó. Mas el encanto de aquellas horas, al morir bobo se disipó. Y con mi dolor a solas, lloré la muerte de mi ilusión. Hay un detalle curioso. Ricardo Víctor Ruiz, Ricardo Ruiz quizá no muy popular en Colombia, pero fíjense ustedes, trabajó en el año 35 con la orquesta de Francisco Canaro y después Osvaldo Fresedo lo llevó a su orquesta para hacer, digamos, algunos reemplazos del cantor Roberto Ray. Y con el tiempo, en el año 39, Ricardo Ruiz y Ray, y Roberto Ray, fueron significativamente los dos cantores más importantes para Fresedo. Y hablando del fútbol, Ricardo Ruiz también se llamó aquí en Colombia un jugador argentino que vino en la década del 50, a quien recuerdan con el apodo del Tanque Ruiz. Don Ricardo Ruiz, que tenía, Libardo, cierto tono de tenor, ¿no?, en su voz. Sí, inclusive fue llamado a las filas de Francisco Rotundo y dejó algunos registros muy interesantes que se conocen aquí en Colombia, doctor Peláez. Bueno, traemos con la orquesta de Atilio Stamponi un tango que se llama Toda mi vida. ¿De quién es? Aníbal Troilo, el maestro Troilo, que es el compositor de la música. La letra le pertenece a José María Contursi. Esa grabación la trajimos para mostrar este cantor, porque parece que no dejó registros en el disco, y tomamos esta grabación en vivo para mostrar el cantor que usted va a presentar, doctor Peláez. El cantor es Ricardo Olivera, la orquesta de Atilio Stamponi en vivo con el tango Toda mi vida. Buenas noches, tango. Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido, frío de mi frente. Tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Una voz de tenor, voz grave, tono grave de Ricardo. Se llamaba Ricardo de Oliveira, pero se presentaba como Ricardo Olivera. Era uruguayo de nacimiento, trabajó aquí con la orquesta de Atilio Stamponi. No muy popular en Colombia, ¿no, Libardo? Este cantante, pero buena voz tenía, sí, ¿no? Excelente voz, pero usted tiene razón. No se conoce en Colombia ni con esta orquesta ni con ninguna otra. Ricardo Olivera. Libardo, antes de dar los teléfonos, un pequeño detalle para ir recordando detalles de la vida de Attilio Stampone. Ya contamos que trabajó con la orquesta primero de Roberto Dimas, después con la de Pedro Mafia, pero en el año 45 integró la orquesta de Roberto Rufino. Él apenas allí tenía 19 años y ya era todo un profesional. Es más, en ese año 45 él conoce a Astor Piazzolla, que ya se había separado de la orquesta de Aníbal Troilo. Detalles, pero antes también, números telefónicos para nuestros oyentes. Hemos recibido muchísimos, un agradecimiento enorme. No los podemos mencionar a todos, Libardo, es imposible. Sí, muy difícil, porque pues el tiempo, como yo lo decía anteriormente, no nos alcanza. El 320-986-0448. 320-986-0448. El WhatsApp llega por allí mismo, sus mensajes, a través de este sistema o a través del correo electrónico buenasnochestango@gmail.com. Así de esa manera, muy fácil. Bueno, entonces tenemos a Fernando Alvarado, que está en el J. Vargas, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Laura Zuleta, el comentarista de tango Roberto Aroldi, siempre está ahí pendientes de este programa en el Luna Park. Neptali Rengifo en Ciudad Salitre, Carlos Arturo Niño en Bosa. Dice aquí West Valley City, esto es en los Estados Unidos, llegan mensajes. Desde Sincelejo, Sucre, mensajes muy positivos. Gustavo Quitián está en Fusa, Cundinamarca. Arley Marín en Quinchía, Risaralda. Nos dice que conduce una emisora allí que le gustaría retransmitir este programa. Está autorizado, porque es una emisora comunitaria, entiendo, ¿no? Así es, doctor. Entonces, ¿está autorizado? Sí, señor. Bien pueda retransmitir, no ha... Este programa lo hacemos porque nos gusta y nada más. Ahí tiene pues don Arley Marín, la voz del doctor Hernán Peláez. Entonces, al aire cuando usted quiera con el programa. Jaime Flores está en Ciudad Montes. Vamos hasta ahí, doctor. Muy bien, porque traemos un tango pues conocidísimo. Uno, recordemos de quiénes es. Enrique Santos Discépolo es el autor, compositor Mariano Mores. Lo vamos a escuchar en un disco Philips grabado en el año 1959. Ojalá pongan atención, qué buena versión la de estos dos señores que va a presentar el doctor Peláez. Pero es que traemos un cantante de campanillas, don Edmundo Rivero, con la orquesta de Attilio Stampone en Uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Realmente lo de Atilio Stampone sí fue prodigioso. En el año 49, apenas tenía 23 años, participó con la orquesta de Mariano Mores, que lo acabábamos de mencionar, en dos comedias musicales. Una se llamó El otro yo de Marcela y Bésame Petronita. Además, en el 49 integró, pues, fugazmente, el conjunto de Juan Carlos Cobian. Y en el año 50 obtiene una beca. Dicen que la beca se la otorgó Juan Domingo Perón para que se fuera a estudiar a Roma. Y allá estaba en Roma estudiando cuando dos amigos de él, tangueros, le dicen: hombre, hagamos una gira por el mundo. Abandonó el conservatorio y estuvo de gira 2 años por Italia, Francia, Grecia, Egipto, Siria, Líbano y Turquía. Don Atilio Stampone. Y siguiendo con él, Libardo, pues hombre, después de escuchar la voz de Rivero, ¿qué tal si traemos una voz femenina para este tango, la comparsita? Recordemos de quién es. Gerardo Mato Rodríguez es el autor. La comparsita que usted acaba de indicar, en una voz femenina, porque habíamos pasado una recitada con el rey del compás, Darienzo, con una dama que fue más actriz que cantante. Pero esta es la primera vez que pasamos una segunda voz femenina interpretando ese tema, doctor. Se llama la cantante Violeta Mabel Domínguez, conocida musicalmente como Virginia Luque, con la orquesta de Atilio Stampone en La Comparsita. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Buenas noches, tango. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decí por Dios qué has hecho de mi pobre corazón. Ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estaba vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme sola. El otro día también me dejó. Sin embargo, te llevo en el recuerdo con el cariño santo que tuve para vos, y sos en todas partes pedazo de mi vida, una ilusión querida que nunca, nunca Virginia Luque, cantante, actriz, trabajó en telenovelas, y un poeta, Julián Centella, le publicó unos versos titulados Virginia de Buenos Aires. Hay un detalle curioso de la capacidad profesional de esta cantante, Libardo. Ella grabó la canción de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, cuando fue a grabarla, un día, no había orquesta, entonces la grabó ella, con una voz de referencia que llaman en esa época, o la llamaban los estudios de grabación, y después le acomodaban o montaban la orquesta, o cuando ella viniera a presenciar, la voz la iban acomodando con el ritmo, ¿no? El director de la grabación le dijo, mire, doña Virginia, esto va a ser difícil, porque usted hace lo que llaman calderones, que son esos espacios que hace Jorge Valdés, ¿se acuerda? Que sube, sí, y se queda por allá. Claro. Entonces, alárgala a una vocal o una, claro, consonante. Entonces el director de orquesta le dijo, va a ser muy difícil para la orquesta porque la va a tener que esperar, eso va a ser complicadísimo. Pero no se preocupe, la tecnología hoy nos ayuda. Y se puso bravísima. Dijo, no, te cuento de tecnología, yo soy profesional y ellos también tienen que hacerlo. Pues al otro día fueron, con la voz que estaba grabada, digamos a capela sola, la orquesta la montaron, y no hubo un solo fallo. ¿Cómo le parece? No, una maravilla. Es que tenía una voz muy hermosa. Lindo, yo la he escuchado muy atento. Una voz magnífica. Y pues al lado de este profesional, Atilio Stampone, que es el director que nos ocupa hoy. Mire usted, doctor, cómo recupera él la flauta que ya había sido un poco abandonada por las orquestas típicas. ¿Y cómo suena de bien esa flauta ahí en esta orquesta del maestro Atilio Stampone? Bueno, los oyentes han comprendido que hemos traído tangos tradicionales como uno, la comparsita, y ahora traemos otro de esa línea. Adiós, muchacho, recordemos de quién es. Compositor, Julio César Sanders. Autor, José María Contursi. No tenemos fecha de grabación y tenemos tampoco el sello discográfico, doctor. Bueno, pero la orquesta es la de Atilio Stampone, a quien estamos realizando un homenaje de recuerdo, la voz de otro cantante no popular en Colombia, Héctor Petray, en el tango Adiós, muchachos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Meto camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí toda la parra. Mi cuerpo enfermo no resiste más. acuden a mi mente recuerdo de otros tiempos, de los bellos momentos que al año disfruté cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón? Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón? Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Su nombre artístico, el de este cantante, era Héctor Petray. Su nombre de pila, Héctor Osvaldo Olaguibe. ¿Sabe lo más triste? Murió en la indigencia plena. Y cuenta la historia Libardo que hizo 6 grabaciones con la orquesta de Stampone. Grabó inclusive afiches en el 55 y no pasa nada con ese tema hasta que 30 años después apareció, y ya lo presentamos, la voz de Goyeneche. Pero grabó Confesión, Por la Vuelta, Nostalgias 1 y Adiós Muchachos, Héctor Petray. Y quiero agradecer Libardo a amigos del tango y del programa, a Gómez Boglino y a Cardona Tango en Medellín, que siempre nos envían sugerencias para el programa, como esta de traer cantantes como Héctor Petray. Yo nunca realmente lo había escuchado, Libardo. ¿Usted seguramente sí? No, para mí también es un desconocido. Aquí en Colombia creo que es un desconocido, inclusive para los coleccionistas. Un saludo a los coleccionistas en Medellín. Bueno, y en Manizales también hay bastantes, ¿no? Sí, señor, en Envigado también. Ah, en Envigado. Una gran sintonía. Allí celebran o realizan un encuentro de coleccionistas del disco a 78 revoluciones cada año. Es una maravilla. Usted ha sido invitado varias veces. Hola, Libardo. ¿Y todavía se consiguen las agujas para esas tornamesas? Para esos tornamesas y para las victrolas. ¿Todavía? Bueno, todavía. Muy bien. Después de Adiós Muchachos, vamos con un tango. Cada vez que me recuerdes. ¿De quién es? Mariano Mores, música. Letra José María Contursi. Y aquí vamos a escuchar nuevamente al maestro, y yo creo que con este tema finalizamos este, no digamos un homenaje, porque los homenajes deben ser en vida, pero como un recordatorio, ¿no, doctor? Sí, Atilio Stampone, que 96 años, creo. Yo creo que era el último de los grandes del tango, ¿no? El penúltimo tal vez fue Alberto Podestá, ¿cierto? Que murió sí, no hace mucho. Sí, así es. Pero Mancini también. Ah, bueno. Es uno de los últimos. Sí, claro. Parece que Mancini es de época más reciente, ¿no? Podestá sí era de la década del, ¿qué? ¿40? ¿50? Sí, un poquitico después, a finales de la década del 40. Pero yo pienso que maestros directores, este es de los últimos que ha fallecido. Yo creo que es el último. Y el que quedaba. Bueno, aquí viene la voz mayor, diría yo, Roberto, así le decían, ¿no? Roberto Goyeneche, el polaco, el del barrio. Libardo, encontré un dato. El tema que presentamos de Héctor Petray fue grabado para el sello Odeón. ¿Y este que viene con Goyeneche a Trio Stampone será también para Odeón? No tenemos la referencia, ¿no? No la tenemos, pero yo pienso que es de algunos sellos que no son muy conocidos aquí en Colombia. Cada vez que me recuerdes, tango, la voz de Goyeneche, Atilio Stampone y su orquesta. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Como un fantasma gris, llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste siendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste, triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. La orquesta de Attilio Stampone, la voz de Goyeneche. Y ahora vamos a dar paso, Libardo, a otro bandoneonista de categoría. ¿Le parece si traemos a don Leopoldo Federico? Muy interesante, otro grande en el tango. Pero yo quisiera, antes de finalizar esta parte, que este cantor no cantaba el tango, lo contaba. Es cierto. Ah, Goyeneche. Roberto, claro. Goyeneche. Qué sí. Calidad. Sí, era... Ese sí hacía un conversatorio con el tango. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, con el primer tema en esta segunda parte. Sí. Armando Pontier y Miguel Caló, dos maestros, directores, son los autores de la música del tema que usted va a presentar, y Federico Silva, uruguayo, autor de la letra. La grabación es del 28 de abril del año 1964 para el sello Columbia. Y hablando de uruguayos, el cantante es Julio Sosa en el tango Qué falta que me haces. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlo. No estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces si vieras la ternura que tengo para darte. Capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora, ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces, si vieras qué ternura lo que tengo para darte. Capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente desesperadamente locos para locos. Una curiosidad, Libardo, en el programa. Tanto Attilio Stampone como Leopoldo Federico integraron por allá en el 55 el octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Él arrimó a los dos genios de la música, ambos directores, uno pianista, el otro bandoneonista. Y sobre eso Leopoldo Federico alguna vez dijo. Le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo definiría ese oficio del bandoneón, de manejar el bandoneón? Dijo, soy eso que llaman un bandoneón caderero. Con un gesto o una mirada, termino uniendo a todos los instrumentos y me los llevo conmigo en el bandoneón. Esa era la historia de Leopoldo Federico, ¿no? Y hay más, doctor. Ellos trabajaron juntos. Tuvieron su grupo orquestal juntos y es llamado Leopoldo a conducir la orquesta de planta o estable de Radio Belgrano. Y ahí es donde tiene la oportunidad el maestro Attilio Stampone de tener su grupo independientemente. Pero trabajaron juntos. Sí, señor. Vamos a traer, Libardo, un cantante. No lo hemos traído muchas veces, pero a mí me impactó el estilo que tiene este hombre, que tiene una voz, no sé, ya podremos deducir cuando lo escuchemos. Porque el tango que vamos a traer, Alma de Bohemio, ¿no fue de Podestá muy popular en Colombia? Sí, claro. Es el más escuchado acá. Y ahora que hablamos de escuchado, recordemos también Qué Falta Que Me Haces. Es un tema reclamado especialmente en Colombia en la voz de Andrés Falgás. Pero esta versión que acabamos de presentar fue la que más se vendió en la Argentina. Se agotaban las existencias y tenían que hacer una nueva edición de esta versión que usted acaba de presentar con Julio Sosa y el maestro Leopoldo Federico. El tema le pertenece, Alma de Bohemio, a Roberto Firpo. La letra es de Juan Andrés Caruso. Vamos a escucharlo. La orquesta es la de Leopoldo Federico, la voz de Carlos Gari en el tango Alma de Bohemio. Buenas noches, tango. Peregrino y soñador, fantasía y la loca poesía que allí en mi corazón, y lleno de amor y alegría, volcaré mi canción. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Es que lo vivo, no te sueño, yo sueño todo lo que canto, por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio quiere acariciar y como una flor perfuma. Y en mis noches de dolor hablar me voy con las estrellas y cosas más bellas, despierto sé soñar, porque le confío a ella toda mi sé de amar. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto, por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio quiere acariciar. Perfumar y lleno de amor, de alegría, volveré en mi canción. Un cantante con todas las de la ley, su nombre Juan Carlos Gariboto, había nacido en Avellaneda. Se presentó como Carlos Gari y fue escogido por Federico, por Leopoldo Federico, cuando fallece Julio Sosa. Buscaba un cantante, pues, que no fuera imitador de Sosa, pero que tuviera la potencia y la fuerza, y la acabamos de apreciar, Libardo. Y sobre todo, aprovechemos para darle la bienvenida a nuestros oyentes en Quinchía Estéreo, en Risaralda. No sé si usted tiene la frecuencia para recordarle a los oyentes. Sí, señores. 89.3, 89.3, que bueno, ya podrán escuchar este programa también a través de esa señal. Vamos a tener que invitar un poco más seguido a este Carlos Gari. Qué muy voz buena, tan bonita, ¿no? Muy linda, muy... por eso le he advertido a los oyentes. Yo creo que lo hemos traído una vez por allá y yo dije que no es imitador de nadie realmente, es una potencia y una fuerza. Bueno, pero Libardo, ¿tenemos algunos otros oyentes rápidamente? Sí, señor, cómo no. Carlos Sosa está en El Tabora, Gerardo Vargas en Medellín. En el Canadá también nos están escuchando. El doctor Benjamín Ortiz en El Quirinal. Rodrigo Monsalve en Londres. María Teresa Garzón en Floralia. Dulcelina Aguirre en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Aquí hay otro de los Estados Unidos. Y en Brasilia y en Sao Paulo también nos están escuchando, doctor Peláez. Muy bien, vamos con una voz femenina con la orquesta de Leopoldo Federico. Ella se llama Laura Esquivel, con un tango cristal. ¿A quiénes pertenece, Libardo? El maestro Mariano Mores. Él hizo la música, la letra es de José María Contursi. Vamos a oírlo también. Aquí está Laura Esquivel, la orquesta de Leopoldo Federico en el tango cristal. Noches tarde. Mía, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tu sueño. sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en su balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, no sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Volveré, no sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Hacía parte de las cancionistas que llamaban en ese entonces Gracia Calderelli, pero su nombre artístico Laura Esquivel. Del año 38 al 45 trabajó con los grupos de Radio Belgrano, e inclusive en un concurso, pues nació su voz. Después trabajó con Radio El Mundo, donde estuvo acompañada por la orquesta del maestro Lorenzo Olivari, y también incursionó en el teatro, Laurita Esquivel. Y, Libardo, lo que vamos a traer sí es de novela. Traemos el tango Madame Yvonne. ¿De quién es? Compositor, Eduardo Pereira. Autor, Enrique Cadícamo. Grabación, 8 de noviembre, año 1966, para el sello Columbia. La orquesta de Leopoldo Federico, la voz de Julio Sosa en Madame Yvonne. Yvonne, yo te conocía ya en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando eras un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta alegró las fiestas de aquel boulevard. Era la pamposa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el signo de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne, han pasado 10 años que salgo de Francia. Madame Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pamusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivón. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate al sol de París. Y bien, queridos oyentes, así termina este nuevo conversatorio con el doctor Hernán Peláez. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, en el sonido. Fernando Valencia, máster y sonido en la ciudad de Medellín. Producción Odeón Radio. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, Quinchía Estéreo en Risaralda. Una invitación para el próximo conversatorio. Muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.